went to sleep. It's very sad. Hello? Why did you go to sleep, silly computer? Oh, it didn't go to sleep. It's just projection mode. I got it. We're good. All right. Here's the thing about being a leader. ¿Cuántos de aquí son líderes? It's really important. Es muy importante. To be able to give feedback well. To give feedback well. Dar retroalimentación bien. That noise is horrible. And to receive it. Y recibirla. Here's what I want you to do for me. Por favor, ayudarme con esto. I want us to have a little fun, okay? Vamos a divertirnos un so poco. I'm going to ask you some questions and you're going to give me some answers. Así que voy a hacer algunas preguntas y me tenéis que responder. Right. You're going to be nice to the Canadian, okay? Así que sed amables con los canadienses, por favor. Okay. Okay. Okay. Come on. Come on. I don't want you just falling asleep on me. Yo no quiero que durmáis, por favor. I got a question for you right away. Tengo una pregunta para. Have you ever been afraid? ¿Has tenido miedo alguna vez? Of getting feedback. De recibir retroalimentación. Of receiving feedback. Is it hit? Oh, that one's dying. ¿Habéis tenido miedo alguna vez de recibir retroalimentación? Of a leader coming up to you. De los líderes que vienen con vosotros. And telling you what you did well. Y deciros si lo habéis hecho bien. Or what you did wrong. O que habéis hecho mal. Have you ever been afraid of that moment? ¿Habéis tenido miedo de ese momento alguna vez? Okay, tell me why. Decime por qué. Why are we afraid of feedback? ¿Por qué tenemos miedo a la retroalimentación? ¿Por qué tenemos miedo a la retroalimentación de nuestros líderes algunas veces? Cuando vienen a ti y te dan retroalimentación por algo que has hecho o no has hecho. They're afraid because sometimes they have to. The leaders tell them what to do, so they are afraid of that moment of receiving some guidance. Something negative. So sometimes it depends on who is giving the feedback. Algunas veces depende de quién da la retroalimentación, ¿verdad? If the leader is scary. Es un líder que da miedo. Right? Sí. Or if you don't think the leader cares about you. O si pensáis que el líder no da miedo en absoluto. Right? ¿Verdad? They care about looking good. Ellos se preocupan porque parezca bien. And if you're not making them look good. Y si no estáis haciendo que parezca bien. You're worried about what they're going to say. Tenéis miedo de lo que vaya a decir. Can be scary sometimes, right? Así que algunas veces tenemos miedo, ¿verdad? Why else can feedback be scary? What else you got? ¿Por qué os pregunto esto? ¿Qué más tenemos? Sometimes it's who's giving it. And sometimes it's because of who's receiving it. Algunas veces es porque quién lo está dando y otras veces es porque quién lo está recibiendo. Some of us, algunos de nosotros, we're afraid of failing. Tenemos miedo a los sentimientos. And when somebody gives feedback, cuando alguien da una retroalimentación, we automatically think it's automáticamente pensamos, it's pointing at a failure. Sorry? It's pointing at our failure. Ah, va a señalar nuestros errores. Right? ¿Verdad? So we'll avoid feedback. Así que evitamos la retroalimentación. Porque tenemos miedo de nuestros errores. If you do avoid feedback, y si evitáis la retroalimentación, es una tendencia en vuestra vida. That's saying something about who you are. Eso dice algo acerca de quiénes sois. But the real problem is, pero el problema de verdad es you're also avoiding que de verdad estáis evitando también one of the most powerful ways to grow. Una de las formas más poderosas de crecer. If you don't know how you should grow, si no sabéis cómo crecer, how will you grow? Entonces podéis romperos. Right? ¿De verdad? If you're scared, si tenéis miedo of receiving feedback, de recibir retroalimentación, you need to ask God for courage. Tenemos que pedir un poco de valentía to receive it. Para recibirla. And here's the bottom line. Here's the big deal. Y el asunto es que whether you like it, si te va a gustar or hate it, o lo vas a odiar, you need it. Pero lo hiciste. Right? ¿De verdad? Lo necesitas. What he said. Okay. Whether you like it, si te gusta or hate it, o lo odias, you need it. Lo necesitas. You need feedback. We all do. Necesitas la retroalimentación. Todos lo necesitamos. Hey, have you ever wondered? ¿Alguna vez te has preguntado what your leader thought about you? ¿Qué ha pensado tu líder acerca de ti? You ever been in a season of your life? Va a haber un momento en tu vida. And you wondered, I wonder if my leader is pleased. Me pregunto si mi líder está contento. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso? Like when you don't know, how does it make you feel? Como si no sabemos, ¿qué, cómo te hace sentir? Insecure? Insecure. Yeah. What else? ¿Qué más? Positive. It makes you feel positive when you don't know. Te hace sentir positivo cuando when they are positive waves, if they are telling you positive wave, oh, then no, you feel when positive. You, what I'm asking you, how do you feel when you don't know how they feel? ¿Cómo te hace sentir cuando no sabes cómo se están sintiendo ellos? You know, insecure, with fears. With fear, yeah, why? ¿Por qué? Because you don't know if you are doing the things correctly or not. There's a lack of clarity. And because you care too much about what they think. Right. So some of that. When you don't have clarity, cuando no tenés claridad, it makes you feel insecure. Te hace sentir inseguro. Right? You're not sure no estáis seguros de cómo vuestros líderes se sienten. Because you're not getting feedback. Porque no estáis recibiendo retroalimentación. Wait a minute. What if you have people working for you? ¿Qué tal si tenéis gente trabajando para vosotros? And you're not giving feedback. Y no estáis recibiendo retroalimentación. How do you think they're feeling? ¿Cómo sabes cómo se están sintiendo ellos? ¿Cómo se están sintiendo? Right? So today, así que hoy, this is about esto se trata de giving and receiving feedback. De dar y recibir retroalimentación. Because some of you supervise people. Porque algunos de vosotros supervisáis personas. And all of us are supervised by someone. Y todos nosotros estamos supervisados, siendo supervisados por alguien más. Amen. Amen. Even the pastor has elders and incluso los pastores tienen alguien que les supervisa. And feedback is important. El feedback, la retroalimentación es importante. It'll take some courage. Requiere algo de valentía. To receive it. Para recibirlo. You know, in my own journey as a pastor. En mi día a día como pastor. I work for some different leaders. Yo trabajo para con diferentes líderes. And at one point I had a leader. En un punto como líder. Who didn't talk to me very much. Un líder que no me decía mucho a mí. So I'd go for like a couple months, like time would go by, a couple months would go by. Así que el tiempo pasó de un mes a otro. And because there wasn't a lot of feedback. Y porque there was not too much. There wasn't hardly. There was okay. Hardly any. No había mucho feedback, retroalimentación de sorry, su parte. Sorry, I talk fast. No, it's okay. I started to wonder. Yo me preguntaba qué pensaba. What he would think of me. ¿Qué estaría pensando de mí? I'm like, I don't know if he's happy. Yo no pensaba, no sé si está feliz. I don't know if I'm going in the right direction. No sé si estoy yendo en la dirección correcta. And believe it or not, I was doing some crazy stuff. Y si creedlo o no, estaba haciendo cosas muy locas. Taking some big risks. Tomando muchos desafíos importantes. And without feedback. Pero sin riesgos. Sin retroalimentación. I felt insecure. Me sentí inseguro. Because there was no clarity. Porque no había claridad. So I walked into his office. Así que fui a su oficina. How am I doing? ¿Cómo lo estoy haciendo? Would you please tell me? ¿Puedes por favor decírmelo? I need some feedback. Necesito alguna retroalimentación. Because I'm not sure if you're happy. Porque no estoy seguro de si estás feliz. Now I hated his answer. Yo odié su respuesta. I'd have told you. Te if diré. I wasn't happy. Te diría si no estuviese feliz. That's a horrible answer. Es una respuesta horrible. Because that answer says. Porque esa respuesta dice. I approve of your job. Yo apruebo tu trabajo. But I'm not concerned. Pero no estoy consciente. About you. Pero no me preocupo por ti. Because if you were concerned about, if he was concerned about me. Porque si te preocuparas por mí. He'd ask. Preguntarías. He'd tell. Dirías algo. He'd be there. Be there. He'd be where I was. Vería de qué forma estás haciéndolo. Right? Sí. And so there's an agony that comes When there's a pain that comes when you're in this place without feedback. Así que hay un dolor cuando estás en ese lugar sin ninguna retroalimentación. Because you know we're working hard. Porque nosotros trabajamos duro. We're doing our best. Estamos haciendo lo mejor de nosotros. And sometimes it just takes a little bit of encouragement. Y algunas veces necesita algo de valentía. To keep me going. Para mantenerlo. I don't know about you. That's the way I am. I don't know how you are, but this is how I am. Okay, no sé cómo sois vosotros, pero esta es la forma en la que soy yo. If you tell me it's good, si me decís que está bien, you come to me and you say, yeah, Mark, you're doing good. Okay, venís a mí y me decís, you're on sí, the right lo track. Estás haciendo muy bien. I'm good. Yo soy bueno. I'm good for like 2-3 months. I'm good. Yo he sido bueno por 2 o 3 meses. I don't need a whole lot of feedback. I just need some. No necesitaba retroalimentación. Because it eliminates the confusion. Porque elimina la confusión. Amen? Amen. Same for you. Lo mismo para vosotros. You need feedback. The people you serve need, or the people who are serving you need feedback. Las personas que os están sirviendo necesitan retroalimentación. And let me just say this. Una pregunta. Let me ask this, sorry. When you get feedback, cuando recibís retroalimentación, what does it do to you? ¿Cómo te hace sentir? Happy? It makes you... But you said, do you? It helps, right? As long as it's the right kind of feedback. Depende si es la forma correcta de feedback. O si es el feedback correcto. As long as it's done well, right? Si es correcto, entonces es así. Si no es correcto, pues no te hace muy feliz, ¿no? Some of the most powerful feedback hurts the most. Algunos de las retroalimentaciones más poderosas duelen un poco. Right? Some of the most life-changing feedback is very painful when it happens. Algunas veces cuando hemos recibido retroalimentación ha sido muy doloroso cuando la hemos recibido. Anybody want a story? ¿Estoy bien o no? Story? So this is about me. ¿O solo soy yo? So imagine. Okay, así que imaginad. I was at seminary. Que estoy en un seminario. And I read thousands and thousands of pages. Y leo muchísimas páginas. About Jesus. Acerca de Jesús. And stuff. Y cosas. And I graduate. Y me gradué. And I go home to my church. Me gradúo y voy a mi iglesia. I'm feeling pretty good. Me siento muy bien, ¿sabes? Feeling pretty smart. Me siento muy inteligente. I got it going on. Lo llevo muy bien. And I'm volunteering with the youth ministry. Y me ofrezco voluntario para el ministerio. And I'm like doing my thing. Y estoy haciendo mis cosas. Smart guy. Me siento como un tío listo. I have a master's degree. Tengo un master's degree. Pretty impressive. Un master. Es muy importante. You're allowed to have fun too. You can actually be as silly as me if you want to. Listen, I like it. So anyway, so here's the thing. Así que. A brave man. Un hombre valiente. A friend of mine. Un amigo mío. My pastor. Mi pastor. He comes to me. Él vino a mí un día. And he says, Mark. Y me dijo, Mark. I've been praying for you. He estado orando por ti. Oh, that's nice. Oh, está muy bien. Qué bonito. Now, here's the thing about this man. Hay una cosa acerca de este hombre. When he comes to speak a word in your life, cuando él viene a hablar una palabra en tu vida, he's going to be really good. Va a ser muy buena. Or it's going to be really bad. O va a ser muy mala. And yet, the really bad y la muy mala is often very good too. Algunas veces también es buena. And he says something to me. He says, hey. Y me dijo algo a mí. You know, Mark, I really like you. Me dijo, realmente me gustas. You're a good guy. Eres un buen chico. You know what? And God's got a great plan for your life. Y Dios tiene grandes planes para tu vida. But this is what he said to me. Pero esto fue lo que él me dijo. He said. Él me dijo. Sometimes. Algunas veces. You come across. Vienes. As a know-it-all. As a know-it-all. And like really prideful about what you know. Algunas veces vienes muy orgulloso acerca de lo que has hecho. Canadian expression. And as soon as you said it, tan pronto él lo dijo, I ran down the church hallway. Yo fui corriendo a la iglesia. To look for a place. Para buscar un lugar. To weep. Para llorar. Because I knew. Porque supe. I was getting the feedback. Que estaba recibiendo un feedback, una retroalimentación que necesitaba escuchar. But was afraid to hear. Pero estaba, tenía miedo de escucharla. But a gracious friend, pero un gran amigo, spoke deep truth to me. me dijo una profunda verdad, una gran verdad. And just so you know, me dijo, ¿sabes? It changed me instantaneously. Me cambió instantáneamente. I was aware of that. No estaba consciente de ello. Pride. Orgullo. For the rest of my life. Para el resto de mi vida. Feedback's powerful. Fue una retroalimentación poderosa. Especially when it's done well. Las retroalimentaciones son poderosas, especialmente cuando son hechas correctamente. Okay, so take a couple notes. Así que, por favor, tomad notas. Number one. Número uno. Feedback. Retroalimentación. You need it. La necesitáis. Like it or not, you need it. O guste o no, la necesitáis. Number two. Número dos. That was the easy one. Esta no es muy fácil. Pretty simple. Es muy simple. Lo siento. Number two. Número dos. You need to give it. Necesitáis darla también. To those you serve. A esos que servís. In the right way. A los que servís en la forma correcta. I'm gonna teach you how to do that later. Yo soy, os voy a enseñar cómo hacerla más tarde. Okay. Number three. Número tres. Feedback is. La retroalimentación es. Information. Información. We receive. Que recibimos. About. The things we do. Acerca de las cosas que hacemos. From somebody else. De alguien más. Feedback is information. La retroalimentación es información. About performance. Acerca de vuestro desempeño. From someone else. Viniendo de alguien más. Designed. Diseño. To help us learn. Para enseñarnos a aprender. About. Acerca. What we're doing. De qué estamos haciendo. Who we are. Quiénes somos. And what needs to change. Y qué necesitamos cambiar. Sometimes. Pero algunas veces. Feedback is informal. El feedback, la retroalimentación es informal. It's just a conversation, right? Como en una conversación, por ejemplo. Between two friends. Entre dos amigos. I was at a conference. Yo estaba en una conferencia. And I was speaking in the evening service. Yo estaba hablando en el servicio en principal. Servicio. But there was an afternoon service. And fue en el servicio de la tarde. And in the afternoon service, en el servicio de la tarde, one of the young leaders, uno de los líderes jóvenes, that I coach, que yo solía entrenar, que yo entrenaba, was speaking. Estaba hablando. So I sat in the room. Así que me levanté en la sala. And I listened to him. Y lo escuchaba. And I was there. Y yo estaba allí. Waiting my turn. waiting to go next. Ah, esperando mi turno. And just listening to my young friend. Y estaba escuchando a un viejo amigo. He did something amazing. Él ha hecho algo increíble. After he was done. Después de que se acabó. He came up to me. Vino a mí. And he said, y me hey, dijo, Mark. Oye, Mark. Could you? ¿Podrías? Could you? ¿Podrías? Could you tell me how I did? ¿Podrías decirme cómo lo he hecho? Now listen, I want you to know a secret. Quiero que sepáis un secreto. Preachers won't admit it. Preachers will not admit this, but they are insecure about their preaching. La predica no admite esto, pero estaba insegura acerca de su predica. Most of them don't ask for feedback. Sorry. Predicador qué? Okay. We got it. Yeah. He was not pretty sure about his preach. Yeah, okay. As preachers, sometimes we're pretty insecure about. Okay, algunas veces lo siento. Algunas veces como predicador no estamos muy seguros de nuestras prédicas. But this young guy came to me. Pero este joven vino a mí. And he said, "Will you tell me how I did? ¿Me dirías cómo lo he hecho? Can you give me some feedback? ¿Podría darme alguna retroalimentación?" And I said, y le dije, "Are you sure?" Por supuesto. Because I'm a preacher. Porque soy un predicador. And I know how preachers feel about their preaching. Y sé cómo los predicadores se sienten acerca de sus prédicas. No, you're my coach, you're my mentor. I want to know. No, tú eres mi entrenador, eres mi coach, yo quiero saber. So I just gave it to him. Así que se la di. No, I didn't. No lo hice. What I was impressed by is that he actually came looking for feedback. Lo que me impresionó fue que él vino hacia mí a buscar Amen. Retroalimentación. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que habéis ido por retroalimentación? The reason is, La razón es, you need it. La necesitáis. It's a growth tool. Es una gran forma de crecer. And you're meant to keep growing as a leader. Y te hace crecer como líder, te mantiene creciendo to como have líder. A young preacher say, I want to be better. To have a young preacher come to me and say, I want to be better. Este joven me dijo que quería ser mejor. Which is pretty cool. And it wasn't, y estaba muy bien. And it wasn't organized. Y no estaba organizada. It was just in the back of a Spanish church. Fue una iglesia española. I don't know if you know this, but we have no sé si sabéis esto, pero Spanish congregations in Canada. Tenemos congregaciones españolas and en Canadá. Do their own youth conferences and like, it's crazy. Y hacen sus propias conferencias y es una cosa increíble, es muy grande. Sorry, that's for fun. Anyway. Es solo diversión. Here's what I want you to know about the importance of feedback. Esto es lo que quiero que sepáis acerca de la importancia de la retroalimentación. Número uno. Tells you what you're doing right. Feedback tells you what you're doing well. La retroalimentación os dice cuando lo estáis haciendo bien. Tells you what you're doing well. Encourages you and gives you confidence. Te da valentía y te da confianza en ti mismo. Mm-hmm. So you know how we were talking about you when you're feeling insecure when you don't get any feedback? ¿No os pasa que sentís un poco inseguros cuando no recibís good, retroalimentación? Good feedback takes that away, right? It takes that away. Cuando recibís buena retroalimentación quita Amen. Eso de, yeah. del medio, ¿no? Number two. Número dos. Feedback tells us what we're doing wrong. La retroalimentación también nos dice que estamos haciendo mal. Amen. Amen. It points out mistakes. Sorry. And it points us our mistakes. Importance of mistakes. It points out our mistakes. No. Señala nuestros errores. Lo siento. And helps us make changes. Y nos ayuda a hacer cambios. Right. I have a weird question for you. Tengo una pregunta un poco rara para vosotros. Let's say. Digamos. Jesus is your boss. Que Jesús es vuestro jefe. Would you ever wonder? ¿Os habéis preguntado alguna vez where you stood dónde estaríais with Jesus? Con Jesús. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because she demands too much from herself. Oh. But would he tell you? ¿Pero te diría él algo? What he was looking for? Sorry, Jesus is looking for. Would Jesus tell you what he was looking for? Te diría Jesús, te diría Jesús que está buscando de ti, que está buscando. What do you think? ¿Qué piensas? If he was your boss. Si fuese tu jefe, te diría Jesús qué piensa. Jesus, te diría Jesús lo que está buscando. Jesus would never leave you in a mystery. He would never leave you wondering. Jesús nunca permitiría que tú preguntases o divagaras. Did he ever leave the apostles wondering when they messed up? ¿Te diría cosas positivas cuando has hecho algo mal, cuando te has equivocado? No. He had very real conversations with them. Tendrías una conversación real con él, iría directamente a ti y hablaría contigo. Now some people así que imitate personas, the conversation. Avoid the conversation. Imitate that conversation. Okay, algunas personas imitan esa conversación. They're strong leaders, so they have strong conversations. Líderes fuertes van y tienen like Jesus. Conversaciones fuertes, como Jesús. But what they miss pero cuando son, is Jesus invested 3 years of his life with those people. Repeat that again, sorry. Jesus invested 3 years of relationship with his disciples. Okay, Jesús invirtió 3 años de entrenamiento con sus discípulos. Do you know how powerful you can give people feedback when you invest in them? ¿Sabes lo importante que es, lo poderoso que es invertir o dar retroalimentación en las personas en las que estáis invirtiendo, en las que estáis, like relationship que estáis entrenando? Gives you permission. Repeat that again, sorry. Relationship gives you permission okay, to speak. La relación os da permiso to speak into somebody's life. Para que hables con otra persona. Amen. And so when we talk about feedback, I want you to consider relationship the foundation. Okay, así que la retroalimentación es la base o el fundamento de la relación. I think if Jesus was my boss, si Jesús fuera mi jefe, I would know yo sabría how I was doing. Cómo lo estoy haciendo. Number one, he would have like a great relationship with me. Porque tendría una gran relación conmigo. Eso and en primer number lugar. Two, he would give me feedback. Y en segundo lugar, porque me daría Amen? Retroalimentación. If you want to be a great boss like Jesus, number one, si quieres ser un gran jefe como Jesús, número uno, build a relationship with the people that work for you, edifica o crea relación con las personas con las que trabajas, las que están a tu alrededor, and give some feedback. Y da retroalimentación. So number one, it tells us what we're doing right. Number two, tells us what we're doing wrong. Te dice que estás haciendo bien, que estás haciendo mal. Eso es número dos. Y el número tres. It points out our blind spots. Te señala o te identifica los lugares ciegos. There's not a leader that doesn't have blind spots. No hay ningún líder que no tenga lugares ciegos, lugares que se le escapan. Because we're blind to them. Porque somos ciegos y no vemos esos lugares que se nos escapan, esos aspectos que se nos escapan. If you don't have somebody feedbacking into your life, si no obtienes retroalimentación de alguien en tu vida, you won't see, entonces no verás the things you can't see, las cosas que no puedes ver, without somebody's help. Sin que alguien más venga a ti y te lo diga. So Jesus tells the parable, así que viene Jesús, about a blind man leading a blind man. Jesús te daría visión acerca de las cosas que no puedes ver. Will they not both fall into a pit? If a blind man leads a blind man, okay. I think he knows. Si un ciego dirige a otro ciego, entonces los dos irían juntos a un pozo y caerían. Without somebody helping us with our blind spots. Así que si viene alguien y te ayuda con los lugares ciegos, con los puntos ciegos. You will lead people into pits. Vas a dirigir a las personas a los pozos. In those parts of your life. En esa parte de tu vida. That's why we need feedback. Por esa razón necesitamos retroalimentación. We need to know when we're dumb. Porque no sabemos que somos tontos algunas veces. Right? We need to know. And when we're not dumb. Y si no lo somos. We need to know how to be even less dumb. Algunas veces necesitamos saber cómo ser menos tontos al menos. You got me? I don't know if that translates. ¿Me sigues? No sé si lo estáis entendiendo. Okay, good. Feedback exposes blind. Number four. Número cuatro. This is good. Feedback. La retroalimentación. Helps us discover strengths. Te ayuda a descubrir tus fortalezas. It points out the areas in our lives that are effective. También te ayuda a identificar las partes de tu vida que son efectivas. Helps you discover strengths. Te ayuda a descubrir tus fortalezas. What happens when somebody says? ¿Qué pasa cuando alguien te dice? ¿Su nombre? José. José. Fantastic job. So good. Un trabajo fantástico, muy bien. You did that so well. Has hecho eso tan wow. Oh! Oh. What does that do for you? ¿Qué haría eso en ti? Happy. Yeah. You will be happy for that. What does it want to make you do next? ¿Y qué te haría hacer después? Continue doing. Yeah, and get even better at it, right? Y hacerlo mejor, ¿no? When somebody encourages you, cuando alguien te da valentía, it motivates you. Te hace parte de ello. You're really good at that. Eres muy bueno en ello. That's right. Oh, muy bien, sí, es verdad. I am pretty good at that. De verdad soy muy bueno en eso, sí. I think I'm going to do that again. Voy a hacer eso otra vez. Even better. Pero aún mejor. I will be awesome. Seré increíble. Amen. Amen. When you discover, when somebody tells you your strengths, cuando alguien te dice tus fortalezas, it moves you to even be better at it. Te hace sentir mejor y hacerlo mejor incluso. Amen. Amen. So. Así que. It's fun. Eso es divertido. Here's what I want you to not do. Repeat that again, sorry. Here's something I want you never to do. Quiero que aprendáis algo que no quiero que hagáis nunca, por favor. Never tell somebody. Nunca digáis a alguien. Some instruction. Algunas instrucciones. About how they did. Acerca de cómo lo hicieron. That's negative. Eso es negativo. Without giving them. Sin darles. A way to be better. Una forma de ser mejor. Going forward. Para seguir adelante. This is my story, ready? Esta es mi historia, ¿okay? One time, I was the I was a youth pastor. Yo era el pastor de jóvenes. In a church of 1,000 or more. En una iglesia de 2,000 o más. And I was asked to speak on a Sunday morning. Y tenía que hablar el domingo por la mañana. To the whole church. A toda la iglesia. I was pretty young. Era muy joven. And I didn't usually speak to 1,000 people. No solía hablar a tanta gente, a miles de personas. So I wasn't really used to it. No estaba muy acostumbrado a ello. So I had a meeting with my pastor. Así que tuve una reunión con mi pastor. And he had feedback. Y me dio algo de retroalimentación. And he said nice things about what I said. Él dijo buenas cosas acerca de lo que yo dije. He was a good man. Era un buen hombre. But what was hard for me? Lo que fue duro para mí. Is when he said what I need to work on? Fue cuando me dijo en lo que tenía que trabajar. It was this. Y fue esto. You don't preach to the whole crowd. Tú no predicas a toda la audiencia, a todas las personas. That may be hard for you to believe about me. Es a lo mejor algo difícil de creer acerca de mí. And I said. Y dije. I don't even know what you're talking about. No sé de qué estás hablando. What do you mean? ¿Qué quieres decir con eso? What I said. Que dije. But he never pero él nunca said me dijo how to do it. Cómo hacerlo. And he never gave me a chance to do it again. Y nunca me dio una oportunidad de hacerlo otra vez. Even though he was fine with what I said. Incluso cuando yo supe que tenía razón en lo que decía. Which really is the most important thing, right? Que es la parte más importante. And so that always kind of broke my heart. Eso de alguna forma rompió mi corazón. Because it's not enough to point out somebody's weaknesses. Porque it's not enough, you said? It's not enough to no es suficiente que tú digas las debilidades de una persona. You gotta help them go forward. Tienes que ayudar a que siga adelante. Here's what we're gonna do. Así que esto es lo que vamos a hacer. You're gonna do a little bit of group work, I promise. ¿Vais a hacer grupos? I want you to get in groups of 5 or 6. Grupos de 5 o 6. Okay, write down these questions. Así que por favor, escribid estas preguntas. You're gonna have 10 minutes to answer them. Tenéis 10 minutos para responderlas. So don't get stuck. Keep moving. Por favor, no detengáis. Okay, keep it moving. Mantened el movimiento. Groups of 5 or 6. First question. 5 preguntas. Describe the qualities of good feedback. Describe las cualidades de una buena retroalimentación. Just make a list. Solo una lista, por favor. Number 2. Número 2. Describe the qualities of bad feedback. Describe las cualidades de una retroalimentación mala. Let them write. Okay. You're doing good. Number 3, ready? What situations? ¿Qué situaciones? Make it easy. Te hace más fácil. To receive feedback. Recibir retroalimentación. And yeah, what situations make it easy? ¿Qué situaciones hacen fácil recibir retroalimentación? Yeah. What situation? And then what situations make it difficult to receive? ¿Y qué situaciones hacen difícil recibir retroalimentación? So. Easy to receive, difficult to receive. Fácil de recibir o difícil de recibir. Those are your 4 questions. Just 4. 10 minutes. Solo 4. 10 minutes. I want you to get in groups of 5 or 6. Just you can turn around. 4 o 5 grupos, 5 personas, por favor. Rápido, unidos. Rápido, rápido. This will keep you awake when you talk. Get in groups. Come on. I'm going to start the timer soon. 10 minutes. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Get together. Cada grupo tendrá un vocero. So I want one answer. Una respuesta me vais a dar. From one group. Una respuesta por grupo a la vez. Just give me one answer at a time. Una respuesta a la vez. Okay. Okay. Who wants to go first? ¿Quién quiere ir primero? First question. Primera pregunta. One answer at a time. One answer at a time. Una respuesta a la vez. I know you got like muy grande list. I know. One. Uno. Uno. ¿Es una pregunta? Answer? No, that's question. That's question. Respuesta. You lost me. Okay. I have to study more Spanish. Okay. Describe the qualities of good feedback. Who wants to go first? Give me one. One. Go. Conversando entre todos, Okay. Déjame traducir esa primera parte. Uno, yeah. That's going pretty long. That's a long answer. Yeah. Like, por partes así. He says that is. Okay, repítela. To have a correct way to transmit what you want to okay, say. Okay, yeah. To bring growth to the person that is receiving it. Beautiful. Okay, so it's... In summary, something that it, builds you, that makes you feel better. It's encouragement. Right. Encourages builds you up. Yeah. Perfect. Good. Muy bien. Down here. She wants to say another thing. Okay. Similar, but it's... For us, it's too important that the feedback be precise. Nice. I like that one. Yeah. Something specific. Concrete, specific. It's specific. Beautiful. Good. Encouraging, specific. What else? That the way you express and the way you communicate is important, too. So the way you do it, the delivery. La forma en la que estás diciéndolo, ¿no? Good. No te escucho. The other person has to be disposal to listen to the other person. Oh, yes. Yeah. Yeah, they have to be listening. Yes. Okay. Good. Down here? That it would be good off. Oh, yeah. Ah, good. If they say something that I have done wrong, they have to tell me how to do it well. Good. Good. Count always with God. You Sorry? Have to count with God always. Oh, okay. Good. Anybody want? You have to be private. Most of the time. La mayoría del tiempo, las veces. Sometimes Jesus did it in public. Algunas veces Jesús lo hace en público. Very specific, though. Y muy específica también, de una forma muy yeah. específica. Best in private. Mejor en privado, sí. Especially if it's personal. Especialmente si es algo personal. You have to be... Okay, it has to be also specific in time. They have to tell you to give you a time to develop or do what they are telling you to improve. So you need the oh, time. Oh, good. Yeah. So there's a goal attached to it. Like there's a time attached to improvement. Is that what he means? Yeah, it's a time to improve. Okay. So they have to give you a time to. Speaking of time. Hablando de tiempo. When you give feedback. Cuando das el feedback. Cuando das la retroalimentación. Is important too. También es importante. There's a right time. Hay un tiempo correcto and a wrong time. Y un tiempo que no es correcto. Okay. So you got to be sensitive with that. Okay, también tienes que tener en cuenta eso. You have to be a sincere feedback. Sincerity. No, not to trick the other person, but have to be sincere. Right. Always. That's good. You need to focus on. Tienes que enfocaros en. Behavior. En el comportamiento también. Not personality. No en la personalidad. There are some people who have interesting personalities. Hay personas que tienen personalidades interesantes. In English, the word is idiosyncrasies. En inglés, la palabra es idiosincrasias. What makes you unique. Lo que te hace único. Just because you have an idiosyncrasy. Solo porque tengas una idiosincrasia. Doesn't mean you're an idiot. No significa que seas doesn't make you an idiot. No te hace un idiota. You just have a different personality. Solo que tienes una personalidad feedback diferente. Needs to be focused not on personality but on behavior. El feedback, si digo feedback me entendéis, ¿no? El feedback tiene que centrarse en el comportamiento, no en la personalidad. Make sure you're not bothered by personality. Make sure you're actually focused on behavior. No os preocupéis por la personalidad, pero tenéis que enfocaros en el comportamiento. Okay, you guys did really, really good. Lo habéis hecho muy, muy bien. The only thing that I want, actually, no, I don't, you already said that one. It needs to be specific, it needs to be clear, it needs to be sincere, it needs to be done in love, it needs to be gracious, it needs to be timely, it needs to be focused on behavior. Go. tiene que Pastor ser. Pastor Cesar, did you see that one? I'm such a mean speaker. It needs to be sincere. Lo habéis dicho todo. Timely. Tiene que ser a tiempo, sincera. Loving. Con amor. Clear. Clara. Focused on behavior. Enfocada en el comportamiento. Que construya, que te edifique. Specific. Específica. You guys did good. Lo habéis hecho muy okay. bien. So, how do you know it's bad behavior? ¿Cómo sabéis si es un comportamiento malo? Bad timing. Well, so bad feedback. Bad feedback. Una mala retroalimentación. Is bad timing. It's not specific. Si no es a tiempo, si no es específica. It's insincere. Si no es sincera. It's about manipulation. Si está debajo de la manipulación. Trying to get people to make you look good. Si quieres que la persona lo hagan bien. Pero. It attacks character. It attacks a person. It attacks person instead of focusing on behavior, it attacks the person. It's an attack. Okay. En vez de enfocarse en el comportamiento, se basa o se enfoca en la persona en sí. It discourages. No te da ánimos. Amen. Amen. You pretty much make the good list, and you know what the bad list is. Si escucháis muy bien. You make the good list, good feedback list, and then you know what the bad feedback okay, list si habéis hecho una lista de cosas buenas, de características buenas, también tenéis una cosa de características o una lista de características malas. Here's what I know. Esto es lo que yo sé. Almost everybody. Casi todo el mundo. Values. Valora. When you invest in their growth. Cuando inviertes en su crecimiento. Right? Sí. How many are happy when somebody invests in you? ¿Cuántos de vosotros estáis felices cuando alguien invierte en Amen. Vosotros? It just needs to be done right. Solo tiene que ser correcto hacer. All of us were leaders. Todos nosotros somos líderes. We tend to want to be better leaders. Queremos ser mejores líderes. Amen. Amen. Sometimes we just need a little insight. We just need a little help. Algunas veces solo necesitamos un poco de ayuda. Okay. Esto. So, when is it? Let me just ask you. When's it hard to receive feedback? You did that one too. Solo una pregunta. ¿Cuándo es difícil recibir retroalimentación? What'd you write down? Did you? When you are sad, you have problems. Oh, okay. When you're discouraged. Sure. Cuando no tienes ánimos. What else? ¿Alguien más? Cuando también el líder tampoco está bien tampoco, es difícil también. El líder que te da la retroalimentación. Okay. When the leader, the person that is giving you the feedback is always happening, passing through a hard time. Oh, when the leader's in a bad place. Yeah. That's tough. Because usually that comes out, right? Sí, algunas veces como que se descargan. When the person's giving you feedback and they're not doing well, that's usually very negative. Cuando una persona te da retroalimentación y no está bien, pay attention. If you are leading, así que si estáis liderando other people, otra persona, tenedlos en cuenta. And you're not in a good place. Y si no estás en un lugar correcto, be really careful. Ten mucho cuidado. With how you're treating your own people. Acerca de cómo estáis tratando a las otras personas, si estáis pasando por un momento difícil right. como líderes. What about you? When they condemn you or they put you a level. Oh, yeah. Absolutely. For sure. Anyone else? ¿Alguien más? The testimony that you give as a leader when you are an example or not. So you have to be a testimony too if you want to give some feedback. Okay. When there is too much confidence or when there is no confidence? No, no trust? Cuando hay mucha confianza. Oh. But I don't know if confidence is the correct word. There's but when the person is, for example, your friend and you are too close to that person, so. Oh. You know. Oh. Yeah, sometimes that's difficult. Now, sometimes. Oh, it's you don't want to receive it, right? Sometimes it's hard to receive from somebody that's closest to you. Algunas veces es difícil recibir retroalimentación de una persona que es muy cercana a ti. It's true. However, sin embargo, just so you know, solo para que sepáis, the people closest to you, las personas más cercanas a ti, see you the best. Te ven de la mejor forma o te ven mejor. algunas veces. It's just harder to receive from the people that are closest. Es más difícil recibir de las personas que son más cercanas a nosotros. Very true. Very true. Es verdad. All right. How many want to be? Oh, one more. When they compare you with somebody else. Yeah. See? That's manipulation. Es manipulación eso. Yeah. And that's an abuse. Es un abuso. By the leader. Here's the thing. Hay una cosa aquí. This isn't just about who's leading you. Es solo acerca de quién te está liderando. This is about who you're leading. Pero también se trata de quién estás tú liderando. Okay. Even if you have a tiny little team. Incluso si tienes un grupo muy muy pequeño. Of people who are maybe caring for infants. De personas que se preocupan solo por cosas pequeñas. At the church. Que se encargan de cosas pequeñas en la iglesia. Some of them are wondering. Algunas veces ellos se preguntan. Am I appreciated? Estoy siendo apreciado? Is this effective? ¿Es efectivo? Does it matter? ¿Le preocupa a alguien? Right? No. So I'm hoping for your life. Así que espero para vuestras vidas. That you might be serving now. De que a lo mejor estáis sirviendo ahora. But leader, some leader. Pero algunos líderes. But someday you may be leading. Algún día a lo mejor vais a estar liderando también. Leaders. Liderando líderes. And so feedback needs part of your life. Así que el feedback es parte de vuestra vida también. Okay, so we're going to go through something. Así que vamos a otra cosa ahora. Called the five-finger approach. Put up your hand. Levanta vuestras manos, por favor. Ready? Now, the five-finger approach. Los cinco enfoques de los dedos. To feedback is 5 points. Son cinco puntos que son cinco enfoques. First one. Here we go. El primero es. Aquí vamos. Thumbs up. Everybody, give me a thumbs up. Dedos arriba. Dedo arriba. Pulgar arriba. How much time? ¿Cómo estáis? No way. What time's lunch? No. Okay. Thumbs up. Okay, we're going fast. Thumbs up. Everybody, thumbs up means this. You give immediate encouragement. Con eso dais ánimos inmediatos. Write it down. Immediate encouragement. Inmediato, cuando hacéis esto. Okay. No. And you use descriptive words. Y vuestras palabras descriptivas. Ready? Not ordinary words. No palabras ordinarias. Descriptive words. Palabras descriptivas. The word good, la palabra bueno, is not good. No es buena. Because everything is good. Porque todo es bueno. Right? Fantastic. Sí. Fantástico. Interesting. Interesante. Amazing. Increíble. Good words. Son buenas palabras. Okay. Amen. Descriptive words. Second finger. Point. Segundo dedo. Point it out. What does that mean? Señalar. ¿Qué significa eso? Go right to what they did well. Ve justo a lo que han hecho bien. Oh, that was fantastic. Oh, eso fue fantástico. You told a story. Di la historia. And it was so good. Diste la historia y made fue such muy a great bien. Point. Has dicho un muy buen punto. The people were just, la oh. Gente estaba, wow. Oh. So, and you make this about action, something they've done. You make this about así que actions. Señalizas o puntualizas la acción que han something hecho bien. Done. You point it out. So, tú lo señalizas, lo indicas. So, thumbs up, awesome. Así que dedo, pulgar immediate arriba, encouragement, point out something. Ánimos inmediato y then, señalar lo que han hecho bien. Number three. Y número tres. Now, you can't do this one by itself, right? No podéis hacer solo esto. Tenéis que hacer. Put it together with three. Poner los dos dedos juntos porque si lo ponéis uno solo. Really bad. En Canadá es algo muy malo, así que. In español. Aquí también. In Spain is bad too. Yeah. So, the middle finger. Así que el dedo del medio. Identify. Identificar con este. The thing they did best. It means the biggest deal. Okay, indica el tema más grande. Like you say things like. Por ejemplo, cuando dices cosas como. What I really noticed. Hemos notado. Was how you like, totally put the story and the scripture together. Que has dicho la historia y la descripción. Man, it was such a powerful connection. Fue una conexión muy poderosa para mí. You make the main thing. You talk about the main thing. Así que hablas de del tema principal, de lo más importante. So this is very, like you notice, this is very, it starts with a lot of encouragement, right? Esto da mucho ánimo, ¿no? Right. Es así, ¿no? Right. So the middle finger. El dedo del medio. Give him the middle finger. No, I'm just kidding. Anyway, number four. Is the ring finger. Es el dedo del anillo. This is where you tell somebody. Esto es lo que tú le dices a alguien. How what they did. Cómo lo hicieron. brought value. Con valor. They brought something of value. Your ring is valuable. El anillo significa valor. Trae valor. So you brought value to. Así que trae valor. The community. A la comunidad. They were blessed. Fueron bendecidos. You brought value to the youth group. Trae valor al grupo. They were inspired. You brought value to the congregation. Trae valor a la congregación. As you led them in worship. Porque has pretty cool, right? You brought value because you're the bass player. Has traído mucho valor porque eres un gran tocas muy bien el instrumento. It just sounds better with a bass player. You know what I mean? You bring okay. Talk about the value habla they bring. Habla acerca del valor. El de esto, okay. Habla acerca del valor, okay. And then. Y luego este más pequeñito. You point with a little pinky. Little pinky con el más pequeñito, el dedo más pequeño. The one little thing. Now listen. Sorry. The one little thing. La cosa pequeña. This is the improvement part. Esta es la parte de la mejora. Now sometimes this is like this. The little pinky is actually like the size of the whole arm. Algunas veces el dedo pequeño es como el tamaño de todo el brazo. Sometimes there's something huge. Algunas veces hay algo muy grande. But to get to the one thing. Pero para llegar a ese punto. And have a heart that is still open. Tiene que necesita un corazón que esté abierto. To instruction. Para recibir instrucción. You do the fingers. Necesitas los otros dedos. Encourage. Necesitas ánimos. You know, affirm. Make a big deal out of something. Just keep going. Enseñar how they added value. Now, la idea just, de lo que han hecho here's muy bien. How it could be better. Y luego esto para enseñarles lo que pueden hacer sometimes mejor. It is just a little thing. Algunas veces es solo una cosa pequeña. And sometimes it's serious. Y algunas veces es algo serio. I don't have time to tell you a story. I wish I did, but. Apparently, ibas a contar una historia, pero no we have to go to lunch. And so tenemos que ir a comer. Why? Sometimes we say 25 positive things to a person, and then we say just one thing, negative thing, and the person then goes and is thinking about the negative thing instead of the positive thing that you have said. Absolutely, and it's true. I do it. Me too. But that, pero eso, when we meditate on the negative, cuando nos enfocamos en la negativa, is actually not about performance. No es acerca del desempeño. It's about the brokenness inside of us. Es acerca de lo roto que está. So you might have to have another conversation. A lo mejor tienes que tener otra conversación después de eso. About the leader's wholeness. Why do you obsess about the negative thing? ¿Por qué te preocupas por la cosa negativa que te están diciendo? There's something missing. Hay algo que está faltando allí. And Jesus needs to touch it. Y Jesús tiene que enseñarte a decírtelo. So there's actually two issues. Así que hay dos cosas. Right? But you still can't avoid feedback. Pero no puedes evitar la retroalimentación. If you avoid feedback, a pesar de eso. If you avoid feedback, evitas el feedback. You steal from people. You steal from people. Te hace falta gente. You rob them of the opportunity to see themselves for who they are. Pierdes la oportunidad de decirle a las personas lo buenos que son. And you rob them opportunity. Estás robando la oportunidad. To become who they're supposed to be. De que se conviertan en lo que se supone que tienen que ser. It's not easy. No es fácil. That's why you go slow. Por eso tienes que ir lento. Before you get to the pinky. Hasta llegar al pequeño. But you still have to get to the pinky. Pero tienes que llegar al pequeño incluso a pesar. Not every day. No todos los días. Not all the time. No todo el tiempo. But if you don't provide feedback, you don't provide opportunity for growth. Si no provees retroalimentación, entonces van a perder la oportunidad de crecer. Sometimes I get negative feedback. Algunas veces también recibo retroalimentación negativa y duele. And I meditate on it. Me mantengo en ella. So then I take it to the presence of Jesus. Pero cuando voy a Jesús. I say, why does this hurt so much? Dice, ¿por qué te duele? What's missing here? ¿Qué está faltando aquí? What's missing in me? ¿Qué está faltando en mí? We want everybody to love us. Absolutely. That's correct. Yes. So we need to process that in the presence of Jesus. Tenemos un proceso allí con Jesús. That broken part of us is what I was talking about last night, right? Es una parte rota de nosotros. Eso es lo que hablamos ayer por la noche, ¿no? Right? It's about owning your weakness. Solo acerca de tu debilidad. Because if you don't own your weakness, you will never grow. Si solo te centras en tu debilidad, nunca vas a crecer. You'll be afraid of it. Vas a tener miedo de ello. Okay. You're going to go to lunch. Así que tienes que ir a comer. Wait. Un momento. You have to do an exercise at lunch. Tienes que hacer un ejercicio en la comida. You have to practice the five fingers. Tienes que practicar los cinco dedos. Okay. Listen. Okay. So ready? You get with one other person. Voy con otra persona. Okay. Person one. Con la persona uno. Just sang a song in front of the church for the first time. Canta una canción. They sang a song in front of the whole church for the first time. Imaginando a la persona que canta una canción en frente de toda la iglesia por primera vez. At first they were nervous. La primera vez está nerviosa. And then it got better. Luego va mejorando. So you're going to walk through the five fingers and you're going to tell them how they did and how they could get better. You're going to encourage them and then you're going to walk through. You're going to do one, two, three, four, and then five. Okay? Person two, the other person, you take another turn. Okay, si usas los cinco dedos, vais a enseñar a esa persona cómo mejorar hasta llegar a la debilidad, pero vais a enseñarle cómo mejorar, ¿no? Designed a poster to advertise an event. A poster. Diseñar un póster para enseñar un evento que va a pasar. It looks modern. Parece moderno. Good information. Con buena información. But it was a day late. Pero hubo un error. It was a day late. They didn't hand it in on time. Okay, no han llegado a tiempo, lo siento. And y luego, you're not sure. No estás seguro. It appeals to the neighborhood, the look. You're not sure the poster looks appropriate for the neighborhood. No estás seguro de si es apropiado para todo el vecindario. So one will be the singer, one will be the poster maker. O sea que una cosa es el líder, el póster, y otra cosa es el que canta. Okay, and you will walk through the five fingers together. Y vais a ir a los cinco puntos. Okay, go to lunch. A practicar ese ejercicio. All right, do the exercise. Go to lunch. God bless you guys.